la berna et dia mia conta. No haya mia un pour el canto. El canto te llama. Dire. La nina de mi vida, oye mi mamá, oye mi papá.